Sí, ¿cómo fue, perdón? Aparte del río, a los costados había como se podía caminar. Y unos chicos que entraron por alguna boca, me dijeron acá se puede ir y se ahogaron. Claro.